Sí, me doy cuenta. Es como que quiere ser campechano, pero como a destiempo. Como que, sí, no sé explicarlo, pero estoy de acuerdo. Enfatizó Daniel que los expertos que integran el GARCH, el grupo asesor RADI Científico Honorario, de ahí la sigla GARCH, que no se mojan el dedo y ven para dónde sopla el viento y dicen yo creo que, como dijo ayer el presidente, criticando las declaraciones que hizo la calle Pou este martes en subrayado en el Canal 10, informó precisamente El País, que está como muy, reitero, muy antigobierno El País, no sé qué pasó. Igual yo no vi la parte donde Luis decía que se mojaba el dedo y decía, ¿no? Pero dijo cosas, Luis, dijo que tenía un enano adentro, ya con eso, ya dio papá. Pa, pa. Pero la parte esa me la perdí, la parte de que se escupe el dedo ahí, no sé qué, capaz que se escupe Me lo el dedo para imaginé. tocarse. Se lo imagina así, con el dedo ahí, tipo, oh, Me lo mirá, viene el imagino viento así allá. chupándose el dedo y poniéndolo hacia arriba para ver a dónde va el viento, ¿no? Entonces mire y dice, oh, sureste. Ah, Sureste, bueno, sí, tales qué lindo. medidas. Me gusta, tipo, espere que me chupo el dedo. Yo, a ver, bueno, está, abrimos las escuelas. Me gusta. Claro. Suerte que igual, hablando del país, suerte que están las editoriales de Martín Aguirre para compensar, porque si no sería prácticamente el popular el Sí. país, ¿no? La verdad que, bueno, Daniel, así te quiero, Daniel, con todo. Lo quiero así pujante, quedan sueños por cumplir, quedan elecciones por perder también, así, Daniel, que con todo. Y la del estribo, esta me sorprendió, oh, ahí tengo noticias insólitas y no me van a entrar, y yo las había No, pedido dos para usted. minutos queda. Dos Dos minutos, minutos y está rápidamente. esperando la gente de Universos Paralelos. De Siga, siga. Universos Paralelos. Qué gran programa, Universos Paralelos, ¿eh? La verdad, y hay que se estiren, que sigan todos Universos Paralelos. No, no, no. No hay Parece Universos que no. Paralelos. No. Se cayó. No, AFCAM, claro. Hoy, claro. Salud en ¡Ay, hoy AFCAM! movimiento. Oye, salud en movimiento. Nunca le pegamos cuando está Universo Paralelo, ¿no? Ayer dijimos y No. había fútbol. Hoy hay Universo, hoy hay salud y movimiento con las nuevas autoridades de AFCAM, que me merecen el mayor de los respetos, y después el fuchibol, porque juega Uruguay, Ajá. bueno, juega Uruguay, pierde Uruguay, va a quedar eliminado. Decía, la del estribo, el MSP multó al Palacio Legislativo por el no respeto del protocolo en ocasión del velorio de Guapo. Hay orden de no aflojar con las multas, dijo el ministro Salinas. Incluso se me dijo, ¿no? Que van a pintar la frase "Hay orden de no aflojar con las multas" en la fachada del Ministerio de Salud Pública. La verdad que sigue en alto la campaña de Salinas por ser el candidato del Frente Amplio para las Ahora, próximas elecciones. y Dígame. hago una pregunta rápido. Para meterle una multa al legislativo, nos hubieran subido un par de puntos de IRPF, ¿no? Porque lo pagamos todos. Meterle una multa al Palacio Legislativo es meterle una multa al populacho, a la población. Al pichi, ¿no? Al de a pie, claro, al Lego. No, no puedo decir Lego delante de suyo. Bueno, bueno, no van a entrar las noticias insólitas, lamentablemente, pero bueno, quedan para Mañana. mañana, porque mañana será un gran programa, seguramente, con todo el post ¿Cómo se sintió, Lugo? eliminación. ¿Cómo se sintió? Sí, normal, básicamente. La verdad que me Bueno. sentí muy cuidado, la verdad que el reconocimiento a nuestro compañero Beto Ruiz, que hizo de producción prueba en vivo. Hizo, bueno, la salida al aire, nos tiraba comentarios, nos decía, no, no, hoy está Casmo, etcétera. Nos vamos, se quedan con Salud y Movimiento, y a partir de las 18 los invito a disfrutar de esa gran previa que tiene preparada el equipo de, por decir, fútbol, hoy con un equipo, ¿qué es lo que está después del equipo Muleto? No sé, pero bueno, alguien va a relatar, alguien va a comentar, y será una fiesta del deporte, ¿dónde? Aquí, en M24. Gracias. Chau, chau. Escucha M24. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. La FM con identidad uruguaya. En Club Banco República tenemos un plan para vos. Te esperamos con una variada oferta deportiva, clases por Zoom, propuestas al aire libre, deportes de playa. Próximamente implementaremos escalada deportiva, acrobacias en telas y más actividades para este 2021. Desde marzo incorporamos un servicio de atención integral en nuestro nuevo espacio de salud, estética y bienestar, con aplicación de tecnología de última generación. Ahora es tu momento. Planes 3 veces por semana, pase libre y grupo familiar. Club Banco República, tu club, tu casa. Promo limitada, consulta bases y condiciones completas en www.cbr.com.uy 2709-9520. No te escuché, estoy en modo avión, me lleva el viento. H. Sousa junto al productor BNT estrenan Índigo, su nuevo álbum. Viendo Uruguay como el Jurassic Park de Índigo, de H. Sousa y BNT. Escúchalo en tiendas digitales. Edita Bizarro. En M24 te acompañamos durante el almuerzo. De lunes a viernes de 12 a 13 horas, el menú del día. Tu carta preferida, con Yerezade de Rico y Alejandra Couto. Un periodístico en tu mesa. Vení a conocer a Enriqueta, en el corazón del Parque Rodó. Un almuerzo en familia, un café con amigos, una cena inolvidable. Te esperamos en 21 de septiembre y Boulevard Artigas. Abierto de martes a domingo, desde el mediodía hasta la medianoche. Enriqueta, un lugar para encontrarse. Reservas al 092-207-690. La dirección de la emisora no necesariamente comparte las opiniones de cualquier clase que se viertan en los programas contratados, ni responde de las mismas, las que corren por cuenta de quienes la formulen. En M24 comienza Salud en Movimiento. Coordinación General, Asociación de Funcionarios del CASMU. La revolución. Sí, señor. La revolución. Salud, compañeros. Sí, arrancamos Salud del Movimiento, la audición de ASCASMU, de los trabajadores del CASMU, acá en 97.9 M24. Estamos con el compañero Javier Martín. Salud, Carlos. Salud, audiencia. Salud a todos. Empezamos este vuelo, en definitiva, por el aire de la FM. Y bueno, se pueden comunicar con nosotros al 098-979-979. Repetimos el teléfono, 098-979-979. ¿Está bien decir teléfono, o es el cel, o es el WhatsApp? Es el WhatsApp. Ahí está. Por mensaje de los compañeros, por dudas, por saludos, estamos acá. Una hora viajando por el aire de la FM. Antes del fútbol. Mejor que el fútbol. Es brava esa. Es brava, pero bueno. Así que le vamos a dejar una audiencia cautiva, impresionante. De boca abierta, atónitos lo vamos a dejar. Estamos con el compañero Coco, que está del otro lado. Estamos con el compañero Beto. Tenemos varios temas para elegir en estos días para hablar. Tenemos los temas de han sido compañeros sancionados por expresarse en las redes sociales. Un tema que ha pasado en otros sindicatos, ¿no? El Sintep, en otros lugares ha pasado sanciones por cosas similares. Y es una. Las últimas sanciones son un abuso, una intromisión en la vida privada, es decir, aquello de que nosotros solo estamos a disposición de la empresa en nuestro horario de trabajo parece que ha quedado de lado. Y que los que escribimos en las redes sociales es privativo nuestro, ¿no? No ha habido insultos, no ha habido simplemente expresiones, lo que todos decimos todos los días, ¿no? Yo que sé, que el Casmu desde hace miles de años debe millones de dólares, que no paga a los proveedores. Bueno, alguien dijo y se quedó sin trabajo. Tenemos que tener cuidado, le decimos a los compañeros, y hay que ser cuidadosos. No queremos difundir el miedo y que la gente no tenga que expresarse, no queremos ser parte de la campaña mordaza que tira la empresa, porque es lo que tira, una campaña mordaza, que nadie se exprese. Pero sí, hay que tener cuidado, ¿no? Porque son sanciones que han sido inlevantables hasta ahora. El Ministerio de Trabajo en algunos casos le ha dado la razón a la empresa, entonces hay que ser cuidadoso, diría. Sí, hay un antecedente que es muy temprano, que es cuando asume esta nueva dirección de la empresa y que, bueno, dentro de los puntos a dialogar con el sindicato, con la Asociación de Funcionarios del Casmu, plantea este punto ya de primeras, ¿no? Que en las redes no se podía hacer una comunicación, pero al sindicato se lo plantea. Es decir, ASCASMU somos todos, ASCASMU cada compañero. Bueno, es verdad, hay que tener cuidado con lo que se dice, pero cierto es que la empresa tiene que hacer su, bueno, mea culpa, su autocrítica, es decir, si contratamos trabajadores poniéndole un gatillo en la cabeza, diciéndole, bueno, si vos querés estar en esta institución, tenés que ser afiliado de ASCASMU y si no, tenés que abonar para poder trabajar en ella, bueno, hay que asumir las consecuencias de las críticas que tenemos que hacer los trabajadores, porque eso indudablemente es impresentable, es realmente penoso, es lamentable, porque no es muy justo, no es muy digno que un trabajador tenga que abonar una cuota para poder, bueno, trabajar y desenvolverse como profesional, como trabajador, como quien, bueno, otorga un servicio para ganar su pan. Sí, son esos temas, ¿no? También tenemos el tema de las titularizaciones, es algo que tiene que ser mecánico, ¿no? Cuando vos cumplís 12 meses de trabajo ininterrumpido, la empresa tiene la obligación de titularizarte sin evaluaciones, sin ningún invento, ¿no? Bueno, eso cuesta, es un trabajo, se levantó una larga lista en estos días de compañeros para presentar ante la empresa, y bueno, de todos esos temas vamos a estar hablando con la compañera presidenta de ASCASMU, Sonia González, en breves instantes, para que nos cuente que ella estuvo en esas bipartitas de relacionamiento y también de carrera funcional, que incluyen todos estos temas, ¿no? Porque hace no mucho tiempo que firmamos un acuerdo de carrera funcional con la empresa y bueno, debe ser de las cosas más violadas por la empresa, ya que casi todos los cargos que se están dando son cargos por acomodo, ¿no? Tuvimos hace poco día un caso de un chiquilín que él no tiene su responsabilidad, ¿no? Un trabajador joven que se pasó por encima de todos los compañeros de su lugar de trabajo por ser hijo de y por ese padre ser amigo del vicepresidente del Casmu, pasar directamente a una UPECA con un mejor régimen de libres y calidad de vida que nosotros hemos dicho, hemos firmado un acuerdo hace mucho tiempo, que para tener acceso a un lugar donde tenga mejores condiciones, se concurse para que todos tengamos la misma posibilidad de llegar, ¿no? Y también lo que genera en el equipo de trabajadores, ¿no? La cristalinidad en ese sentido, ¿no? De una carrera funcional por mérito, por oposición, qué sé yo, donde los más capacitados o los que tengan antecedentes o determinada trayectoria puedan acceder a esos lugares y, bueno, se genera en definitiva un malestar, se genera en definitiva una bola de nieve que, bueno. Y digamos que ya hay pocas motivaciones en un lugar donde uno va a trabajar en condiciones tan adversas, agregarle alguna buena, ¿no? Si no, cada vez se hace todo más dificultoso. Y decir eso cuando te dicen que hay que ponerse la camiseta, ¿no? ¿Cómo te pone una camiseta si no está que no limpia, es tu talle, ¿no? Que no es tu talle. ¿Cómo andamos, Sonia? Hola, ¿cómo andan? Salud. Bien, ¿y vos? Bien, de bien. Contanos qué pasó en la última bipartita con la empresa. Mirá, tuvimos dos bipartitas, el martes de carrera funcional y el miércoles de relacionamiento. Fueron las dos instancias, las dos primeras instancias de este nuevo ejercicio. Estuvimos presentes en la de carrera funcional Alex, Katy, Álvaro Bengochea y yo. Y ahí justamente lo primero que preguntamos era si el acuerdo que está firmado en Dinatra de carrera funcional, la institución pensaba respetarlo y dar cumplimiento a lo que este acuerdo decía. La institución contesta con una tranquilidad y seguridad de que el acuerdo está vigente y que lo respetan. Cosa que, por supuesto, inmediatamente hicimos una lluvia de ejemplos En donde hablamos de las designaciones directas, jefe administrativo de Agraciada, supervisores en servicio del Sanatorio 2, jefaturas de enfermería en el Sanatorio 3, yo qué sé, en todos los lugares. Por ejemplo, uno de seguridad que fue nombrado encargado de seguridad de la presa. Todos esos ejemplos son ejemplos que demuestran que se viola el acuerdo de carrera funcional. La empresa te contesta que los cargos de confianza ellos lo designan directamente, pero estaba establecido que los cargos de confianza eran aquellos que estaban por encima del jefe de departamento. Entonces, claro, existe una suerte de que todos los cargos son cargos de confianza. Y lo único que ocurre es que no se cumple el acuerdo de carrera funcional, sino que se cumple el viejo y querido dedómetro, designación directa de cargos, de traslados. El acuerdo de carrera funcional establecía tanto para ascensos de escalafón como para aquellos cambios en las condiciones de trabajo más beneficiosas, como es el tema de pasar a tener libres fijos, o tener un horario fijo. Ese tipo de cosas hacen a las mejoras en las condiciones de trabajo, que estaba previsto también que se hicieran a través del acuerdo de carrera funcional, que el principio básico de ese acuerdo es igualdad de oportunidades, y no justamente el viejo y querido dedómetro. El CASMU dice en las instancias bipartitas, dice en las instancias tripartitas, en la DINATRA, que cumple y que se compromete a cumplir ese acuerdo, pero de los hechos no lo hace nunca. Por otro lado, también que parte de carrera funcional le hicimos una entrega, le enviamos un archivo de Excel, hicimos un relevamiento, convocamos a los compañeros que tenían las condiciones según establece el laudo, a que se comunicaran con AFCASMU, y más de 200 compañeros reúnen las condiciones según ese relevamiento para ser titularizados o ya haber sido titularizados. CASMU respondió que ellos vienen aplicando regularmente esa normativa, lo cual nosotros le decimos que no es así, porque si no, no tendríamos compañeros que hace 3 años que entraron en la institución y todavía no han sido titularizados. Lo que CASMU hace es aplicar, vieron que hay dos formas de ser titular, una cuando trabajás ininterrumpidamente un año consecutivo, y el otra que es el año y medio móvil, en donde generás las guardias correspondientes a un año. Bueno, el CASMU usa siempre el año y medio móvil, por lo tanto se está tomando sin titularizar el tiempo de aquellos compañeros que han comenzado a trabajar y no dejaron nunca de hacerlo, y no los titulariza en tiempo y forma. Quedaron en que iban a darnos una respuesta a esa lista que le mandamos. Lo importante también contarles que en las dos bipartitas la empresa, el vocero de la empresa, lo que nos responde es que él toma nota y nos responderá en la bipartita siguiente, ¿no? Eso quiere decir que es el primer proceso de darle dilatoria. O sea, esa bipartita próxima va a ser dentro de 3 semanas, ¿sí? Y entonces dentro de 3 semanas te contestarán lo que vos le venís reclamando hace más o menos un año y medio. Y así se va dando el proceso de demora y de enlentecimiento de las resoluciones de cosas que son legítimas de los trabajadores. Le reclamamos en carrera funcional también todos los concursos que están pendientes, porque lo que sí no ha habido durante todo este periodo es ningún tipo de concurso. Y bueno, quedamos que en la próxima instancia la empresa contestará a este tipo de situaciones. Lo que ocurrió con el compañero que vos mencionabas, Carlos, de dosis solitaria, ese es uno de los ejemplos que ocurre siempre, que además genera una inestabilidad y un enojo dentro del resto del equipo de trabajo, y además pone trabajadores contra trabajadores, ¿no? Cosa que se suponía que el acuerdo de carrera funcional iba a poder saldar esas cosas, y bueno, no está en el espíritu de la empresa, por más que diga que lo respeta, saldar por igualdad de oportunidades las designaciones y los concursos, sino siguen definiendo los jerarcas quién van a qué lugar, y muchas veces sin tener ni la más pálida idea de lo que hacen, ¿no? Tenemos otros temas que, no sé si vos liquidás con eso por ahí, que es el tema que, aunque es un tema viejo, los compañeros, como hay un ingreso permanente de suplentes, les pega mal, y es el método que usa el CASMU para que los compañeros que son afiliados a otro mutualista también se afilien al CASMU. Sí, es una medida perversa, en donde el CASMU te contesta que cuando vos le planteas, según la normativa, cada trabajador tiene derecho a elegir su prestador, el CASMU te dice que, por supuesto, no está obligando a nadie, simplemente que le ofrece trabajo a aquellos que son sus socios. Por lo tanto, si tú no querés ser socio del CASMU, no hay ningún problema, pero que no trabajarías en el CASMU. Lo pone como una especie de requisito. Como en otras instituciones te ponen, o en otras empresas te ponen el requisito de córtate el pelo así o asá, bueno, el CASMU te pone la condición de que seas socio de la mutualista. Si no querés serlo, no te convocará. Espero que no vuelva eso del pelo. A mí ya me pasó hace muchos años, ¿no? Sí. Pero sí, es algo muy muy que nosotros rechazamos, que inclusive hemos averiguado o intentado averiguar en distintos lugares, sobre todo el BPS, si esto es legal, si se podría hacer algún pleito por este mecanismo. Tenés que contar con que los compañeros estén dispuestos a querer hacerle ese pleito a la institución. Muchos compañeros te dicen, bueno, prefiero pagar esa cuota y tener el laburo. Pero siempre la respuesta ha sido esta, ¿no? Tú tenés derecho a elegir. Lo que sí, nosotros no podemos decirle al compañero, si vos no pagás esa cuota, quedarás trabajando. Porque la verdad, la empresa lo que les está planteando es que si no pagás esa cuota, no te va a convocar. Lo que hemos intentado es tratar de que esos compañeros tengan algún beneficio, alguna contrapartida del punto de vista del convenio asistencial, algún beneficio en tickets medicamento, en algo que signifique un reembolso a los compañeros por tener esa calidad de socio de la institución. Es decir, Sonia, que se nos fue la lista de a la D, ¿no? Trabajadores clase A, clase B, clase C, ya estamos en una D o E. Cada vez se extiende más las diferencias salariales y las franjas entre los trabajadores. Sí. Lo que sí le podemos decir es que se pueden afiliar a CASMU y que eso sí, no le estamos cobrando nada, como andaban rumoreando por ahí. Eso está bueno aclararlo, sí, porque estaban por los corredores esa situación, esa señalización que hacía de que se iba a descontar 3.000 pesos por afiliarse al sindicato. ¿Vos escuchaste algo de eso, Sonia? No, yo no escuché, y si alguien me dice eso es un gran disparate. O sea, nosotros tampoco podemos, yo apuesto a la, y creo realmente en la inteligencia de los trabajadores, y sé que si me dicen una cosa de ese tipo, si me lo dice un jerarca, me está tratando de tonta. Entonces, son disparates que le puede decir a alguien, pero que nadie puede creer que ese sea el planteo. Primero porque está claramente establecido en el estatuto del sindicato cuál es la situación y que tenés que tener para ser afiliado al sindicato. Eso, si dicen eso, es un gran disparate que uno no puede aceptar que lo traten de estúpido, ¿no? Es una forma muy burda de coartar las libertades sindicales, pero bueno, esperemos que se sofrene toda esta situación. Sí, pero la forma de defender los intereses de los trabajadores es que los trabajadores no creamos cualquier estupidez que nos digan los jerarcas. Si partimos de la base que le creemos al patrón, le creemos al jefe, y no somos capaces de consultar a nuestros pares, entonces el problema es más serio. Yo sé que, es decir, por ejemplo, les puedo contar ejemplos de que en hemodiálisis la licenciada jefa se cree con el derecho de decirle a los trabajadores que no pueden ir al baño porque están en cuarentenados. Entonces ya lo denunciamos porque es un disparate. Y los trabajadores se quejan y hacen la denuncia donde la tienen que hacer, y por supuesto ya lo reclamamos. En Policlínica Graciada, otra licenciada se le ocurrió decirle a los trabajadores que no pueden, que no tienen derecho a ducharse. O sea, también ya lo denunciamos. Es decir, hay parece haber un pequeño retroceso en algunos lugares, ¿no? ¿Eh? Parece haber un pequeño retroceso en algunos lugares. Es brutal. Esos planteos a mí me han dejado así como diciendo, no puedo creer que les estén planteando esto. O sea, no tenés derecho a ducharte. O sea, la institución... tiene, le reclamamos a la institución, por ejemplo, en el caso de Policlínica Gracia, le reclamamos a la institución que la situación de los vestuarios y de los baños disponibles no son acorde a la cantidad de trabajadores que allí se desempeña y que, por tanto, no dan cumplimiento a la normativa de los vestuarios. Queremos que se resuelva. Bueno, ante esa situación, a una licenciada se le ocurrió decirle al trabajador no tiene derecho a bañar. Y bueno, pero es todo consecuencia también de la forma que va llevando la empresa, bueno, de los cargos que va, cómo los va cubriendo, cómo va ascendiendo, ¿no? Al no reconocer lo que hablábamos hoy, una carrera funcional, cristalina, seria, realmente, suceden estas atrocidades. Sí, sí, sí. También tuvimos bipartita de relacionamiento, y en la bipartita de relacionamiento, que ahí estuvimos Alex, Catifarías y yo, por AFCASMU, planteamos una agenda amplísima de situaciones en donde le pedimos a la empresa, le reclamamos por la doble tercerización que se está haciendo en la farmacia de entrega domiciliaria en el 1. Hicimos toda una argumentación ahí que no se entiende, más que algo que son beneficios para empresas tercerizadas, y en donde hay alguna cantidad de cosas, de interrogantes, en donde pedimos que se diera respuesta por parte de la empresa a todas las condicionantes que establece la normativa vigente para farmacias de segunda categoría, y si con esto, en donde se beneficia una empresa tercerizada, no se está violando eso. Entonces hicimos todas esas preguntas, pedimos una bipartita de medicamentos que supuestamente nos van a dar respuesta a esta situación, que además se genera un clima de trabajo que no es el adecuado y que la responsabilidad de ese clima es el CASMU, ¿no? Porque el principio básico es que hacen primero este tipo de modificaciones ni siquiera lo escriben, no dan las órdenes por escrito. Entonces la gente queda en el medio de una orden que se la lleva el viento, porque si no lo das por escrito, algo evidentemente tenés que esconder. Planteamos la necesidad de que se hiciera revisar una serie de irregularidades que se están dando dentro del servicio de laboratorio. Reclamamos allí una situación que se estaba dando con una jerarca, que por suerte ya la sacaron, pero la reposición de cargos que no se han cubierto y que genera más en un servicio como el del laboratorio, que está a alta demanda producto de la pandemia. También se reclamó una metodología de comunicación en alimentación que se dio, se da en el dosis, también se da en el 3, que es a través del WhatsApp, en donde se dan órdenes por mensaje de texto, cambia de turno, esto, lo otro. Nosotros lo rechazamos, porque por un lado la empresa te dice que tenés prohibido usar el celular, pero por otro lado te trasladan o te modifican cambios de horario por el WhatsApp. Nosotros rechazamos ese mecanismo, dejamos claro que un trabajador cubre un cargo por encima de él si quiere, no lo pueden obligar, y que además si está el supervisor y el trabajador en el mismo área, que las órdenes se den directamente y no a través de WhatsApp. También se hizo una reclamación sobre toda la situación que se está dando en servicio, en donde las jerarquías de servicio realmente tienen un trato bastante lamentable con el personal, se da una conflictividad intensa ahí justamente por un tema de relacionamiento. Hay allí en ese servicio muchísimos mandos medios designados a dedómetro que se creen además con el derecho de tratar a la gente mal. Y se plantearon también todos los reclamos de hemodiálisis en relación al derecho de los... Hay trabajadores de áreas cerradas que reclaman tener derecho del goce de la media hora. Y nosotros dejamos claro que eso es parte de una ley nacional que está por encima de cualquier normativa institucional. Sí, de la voluntad de un jefe de turno. Exacto, y que el CASMU, como si estás en un área cerrada, para no gastar en el equipo cuando salís y cuando entrás, ¿viste? Te dice que no podés tomarte la media hora. Hay trabajadores que no quieren cobrarla, quieren gozar la media hora, y así lo manifestamos en la bipartita que tuvimos el día miércoles. Que todo trabajador que quiera hacer el goce de la media hora tiene derecho. Así que manifestar, no me la pagues más, me voy a tomar la media hora porque quiero despejar mi cabeza, que es el objetivo

de otra compañera, siempre un tipo muy solidario, un tipo bárbaro, Marcos Velázquez. Y muchas leyendas también de lo que fue su exilio, ¿no? Por allá, por París, tocando también por muchos países del África, un personaje importante, ¿no? Impresionante, impresionante, impresionante. Mira, estamos recibiendo algunos mensajes por el teléfono que tú decías, el 098-979-979. Nos manda un mensaje la compañera Claudia Otonello. Saludos. Gracias a Claudia, un abrazo. Un abrazo. Y la compañera Leticia del Parque Posada dice, buenas tardes, compañero. Una opinión de lo que dijo Fogata sobre el paro general. Y viste que acá nosotros, la audiencia pide algo y nosotros cumplimos. Exacto, a las rápidas, ¿no? Porque tenemos un buen productor y un operador también allá, el Beto y el Coco, que hacen toda la minuta. Bueno, y para hablar de esos temas estamos con la compañera Rosalba Hunter, compañera militante del Sindicato de la América Uruguaya, de AMU, y también militante de la minoría de FUS. ¿Cómo andás, Rosalba? ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, ¿y tú? Un gusto tenerte por acá. Muchísimas gracias, un saludo para todos y gracias por la invitación. Ya veo que ustedes tienen un programador nivel Dios, ¿no? Esto es impresionante, impresionante. Impresionante, realmente. Eso es estar adelantado. Sí, eres solo un defecto que es hincha Peñarol, pero bueno, viste, nadie es completo. Bueno, eso es verdad. Tendré que coincidir contigo. Viste que en estos días el secretario general de la FUS, al salir de una reunión con el ministro Salinas, se despachó argumentando en contra de un paro votado solo en contra por la FUS, un paro general del PCNT de 24 horas, en esta circunstancia donde los trabajadores perdemos salario, perdemos condiciones de trabajo, la pobreza aumenta brutalmente, y al compañero Bermúdez no se le ocurre mejor cosa decir que él no está de acuerdo con el paro, que está en contra del paro. Podemos decir que políticamente nos tiró a los leones, porque dice que aparentemente los días de paro la atención no va a ser la adecuada para la gente que se va a vacunar, cuando en realidad acá nunca hemos abandonado a un paciente en ningún paro, en ninguna circunstancia, en ningún lugar de la salud. Quizás en estos 26 años se olvidó de lo que es una guardia gremial. Sí. Y por otro lado, también desconociendo los estatutos de la CNT, que dice que cuando algo se vota, después no se sale hacia afuera a criticarlo, ¿no? Cuando perdés en la interna, perdés y te jodés. Cosa que se te refrenda en los nacionales de FUS, en los congresos, ¿no, Carlos? ¿Qué nos podés decir, Rosalba, de esto? ¿Cómo te tomó? Bueno, esto, la verdad, bastante sorpresivo fue. Nosotros fuimos convocados a un Consejo Central que se da cada muerte de un obispo y que es una instancia bastante triste porque falta discusiones, faltan debates, es más o menos en un nivel chico como lo que es una dirección nacional, ¿no? Pero bueno, nos sorprendió de alguna manera, fuimos convocados 2 días antes. Y la reunión fue el viernes pasado a la hora 15, Consejo Central de FUS, o sea, plantearon varios temas, y de repente sale con el tema para el análisis del paro del 17 de junio votado por el PIT-CNT. La verdad que debo confesar que me sorprendió enormemente el tenor de la argumentación. Cuando empezó a hablar, nombra el paro del PIT-CNT y lo dice que está... lo primero que dice es que él considera que es equivocada la medida, que está mal, además equivocada, está mal escrita, que los compañeros que la habían planteado evidentemente no sabía de lo que hablaban. La verdad que los argumentos que esgrimió fueron bastante chocantes, por lo menos. Yo nunca había visto semejante argumentación y semejante encontronazo con el PIT-CNT en un momento tan complicado, ¿no? Y en un paro general, porque vamos, cuestiones para criticar al PIT-CNT tenemos un montón, y discusiones hemos tenido otro tanto, pero en este momento, en una pandemia, en un paro general que había concitado el apoyo mayoritario, que la FUS haya salido de esa manera, llamó la atención. El argumento que él esgrimió en ese Consejo Central fue razones sanitarias. Yo esperé que él terminara su argumentación, los compañeros que hablaron después que él le dieron la razón, pero no quedaba claro cuál era la propuesta. Yo le tuve que volver a preguntar realmente cuál era la propuesta, ¿no? Si la propuesta era... negar el paro, bajarse del paro, o qué era, Y él fue bastante claro en ese aspecto. Lo que se propuso concretamente era la rediscusión del tema en el secretariado ejecutivo del PIT-CNT, y luego de esa rediscusión, si el secretariado así lo consideraba, convocar nuevamente a la mesa representativa para volver a discutir el tema, por cuanto la Federación Uruguaya de la Salud consideraba que el parágrafo que dice que se garantizará que los vacunatorios estén abiertos y que la salud, que los trabajadores del movimiento sindical iba a garantizar eso, en sus propias palabras era un eufemismo, porque los únicos que garantizan la atención de la salud somos los trabajadores de la salud, ni el Zunca, ni AEBU, ni la enseñanza, ni los postales. Creo que más o menos fue esos los ejemplos que puso en ese momento. Se olvidó de aquel viejo sueño de la unidad. Bueno, yo creo que se olvidó de muchísimas cosas, ¿no? La verdad que las declaraciones fueron impactantes. En ese momento, cuando volví a preguntar, dijo concretamente esa era la... Porque a mí no me quedaba claro cuál era la propuesta, ¿no? Veía la intención, pero la propuesta... En definitiva, lo que se votó ahí por amplia mayoría, porque el único voto en contra que tuvo ese Consejo Central fue el mío, lo que se votó fue elevar una moción para rediscutir el tema. Vaya sorpresa, cuando después de una reunión con Salinas, habla en los medios públicos que la Federación Uruguaya de la Salud no está de acuerdo con la medida, cuando se supone que lo que debía hacer era plantearlo en el secretariado ejecutivo, plantear las dudas que había, que algunas podrían ser de estilo, de escritura, que se podría hablar con los compañeros, no era para mayor y ni mucho menos. O sea que la sorpresa fue general. La primera sorpresa fue la nuestra, y yo creo que ocasionó una conmoción. ¿Por qué? Porque es un paro muy necesario. Y todos lo sentimos así. ¿Por qué? Porque un dirigente de esa talla, después de 22 años, no puede venir a decirle a los trabajadores de la salud lo que es ser responsable. Él sabe perfectamente que los trabajadores de la salud somos responsables. Siempre fuimos responsables. Hemos hecho innumerables paros, ¿no? Hemos estado en situaciones bastante caóticas y críticas, y siempre hemos dado la cara y siempre hemos sido responsables. Eso desde el punto de vista de la tradición del movimiento sindical y de los trabajadores de la salud en particular. Por otra parte, deja en una situación recontra complicada para los propios trabajadores de la salud en el próximo paro, ¿no? Nos deja aislados. Nos deja como una responsabilidad de que si pasara cualquier cosa, evidentemente la prensa, el gobierno, van a estar con un ojo en lo que va a pasar ahí, ¿no? O sea, vamos a tener esa presión adicional porque esos ojos los puso él. Él puso esos ojos y él pone esa atención y esa tensión ese día sobre nosotros. Pero como decís vos, en un momento donde parar... era casi un reclamo de muchos trabajadores, o por lo menos lleva adelante un plan de lucha, ¿no? Pero sobre todo los trabajadores de la salud, que somos de los más golpeados en esta pandemia. Golpeados desde el punto de vista salarial, de las condiciones de trabajo, del agotamiento, del estrés. Carlos, tenemos muertos, estamos cansados, estamos trabajando en unas condiciones impresionantes, estamos con un estrés galopante, estamos con reestructura en casi todas las instituciones de salud. Las empresas se han unido y tienen evidentemente un plan recontra aceitado para que de esta pandemia salgamos peor de lo que entramos. Tenemos una rebaja salarial. Es una cuestión hasta moral el paro. Es una cuestión políticamente relevante, simbólica. Y nosotros debíamos estar en la primera línea porque somos los que estamos poniendo la vida en juego todos los días aquí. Entonces, hacer eso... dejar a la Federación Uruguaya de la Salud, a los trabajadores agremiados a la Federación Uruguaya de la Salud, con esta diana, porque vamos a tener una diana ese 17, es criminal. Desde el punto de vista político-sindical, es criminal. Totalmente. ¿No? Pero no solamente eso, le da la espalda además, se arroga la responsabilidad y una preponderancia y un... que no tiene, porque nosotros la salud, no es solamente la salud privada, es la salud pública también. Son nuestros compañeros, son nuestros hermanos. Los compañeros que trabajan en la salud privada trabajan en la salud pública, son los mismos compañeros. Somos tan responsables, somos todos responsables. Entonces, en el momento que habla por la Federación Uruguaya de la Salud, evidentemente sin consultar tampoco a los compañeros de salud pública, ¿en qué posición los deja? Ante la opinión pública, por ejemplo. ¿En qué posición? En la posición de que la Federación Uruguaya, los los representantes de la Federación Uruguaya de la Salud son iluminados, son recontra responsables y están preocupados con la vacuna, y el resto no. El transporte tampoco. O sea, es realmente, realmente es inentendible. Y fue un gol en contra, ¿no? Fue un gol en contra que deja en una situación de soledad, indefensión y perplejidad. Creo que... Terrible. ¿No? Sí, los trabajadores que ya se sienten bastante desamparados colaboró en ese desamparo. Bueno, fue un tiro en el pie, ¿no? Ahí va. Para ahí nosotros va. Fue un tremendo tiro en el pie, porque nosotros además, increíblemente... Al principio nos habíamos llevado los aplausos, después ni siquiera los aplausos, y tenemos una campaña antisindical a nivel general, pero, a ver, los trabajadores de la salud hemos estado apaleados, ¿no?, durante todo este proceso. Nosotros estamos perdiendo día a día condiciones de trabajo. Se aceptó el descanso, por ejemplo, ¿no? En este momento pandémico importantísimo, pero importante, pero no solamente importante para los trabajadores de la salud, importante para el usuario. Un trabajador agotado que trabaja en dos lados no tiene la misma capacidad de atención. Esa falta de atención, ese agotamiento, repercute directamente en la calidad de asistencial. Eso está más que estudiado. Eso no lo decimos nosotros por un ansia de protagonismo. Eso está estudiado que es así. Hay muchas investigaciones respecto a eso. Hasta de la cantidad de enfermeros y la sobrevida de los pacientes hay una relación. ¿Ah? En este momento, que es donde nosotros deberíamos, en aras de una mejor atención, buscar un plan donde realmente pongamos los puntos sobre las íes en aquello que es realmente importante, como por ejemplo un buen descanso, que evitaría enfermedades, que evita faltas, que aumenta la calidad de atención. Nada de eso. Tuvimos prácticamente, bueno, fue forzado a aceptar el 4 y 2, porque el 4 y 2 no figuraba en el último congreso, ¿no? No figuraba en la plataforma del 18 Congreso de la Federación Uruguaya de la Salud, ¿no? Lo iba a poner para este próximo congreso, que por otra parte lo quiso adelantar y no pudo, ¿no? Pero lo encajonó. Tampoco, ni siquiera habló de eso. Tenemos un problema de tercerizaciones de larga data que la Federación Uruguaya de la Salud me ha dicho pío, y que se está generalizando como peor que el hongo negro. Entonces, si nosotros tenemos esa situación, digo, ¿qué hemos ganado con estas declaraciones? O sea, ¿qué hemos ganado más que un ansia de protagonismo, más que algún tipo de, la verdad? Estos días creo que las especulaciones han corrido. Sí, alguna interna que nosotros no alcanzamos a comprender. Claro, pero es vergonzoso, ¿no? Rosalba, mira, disculpa que te corte. ¿Sí? Tenemos en espera al compañero del Hospital de Clínica y nos quedan unos cuantos temas y se nos va terminando el tiempo. Nos queda pendiente, te vamos a llamar de nuevo para los próximos programas, a hablar del tema de la tercerización de enfermería, las 8 horas, en el MUCAN que se están planteando, que son temas re importantes también, pero esto nos llevó casi todo el tiempo y nos queda un compañero por llamar. Te agradecemos y te mandamos un abrazo. Bien, estamos a las órdenes acá para... Muchísimas gracias por la invitación, un abrazo grande. Salud, un abrazo, Rosalba. Chau, chau. Tenemos un par de mensajes ahí para leer mientras nos vamos comunicando con el chino Marcelo Peñeiro de la UTHC para hablar de los temas del Hospital de Clínica. Mirá, dice por acá, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel, estoy escuchándolos, pero me enganché tarde. Pude escuchar a Sonia haciendo un balance de la situación, pero me perdí si habló al respecto de los despidos de los cuales hace referencia el comunicado en el día de ayer. ¿Quiénes son los compañeros, las causas y qué medidas se tomaron? Gracias. Y más o menos Sonia lo estuvo explicando ahí. Despidos básicamente son compañeros de... el compañero despedido fue el compañero de Economato, el 727, por expresión en las redes sociales. Y bueno, está el tema, está en defensa del compañero, a ver qué se puede hacer con eso. Tenemos otro mensaje, dice: convocatoria, partimos de la base que no hay contradicción entre lo económico y lo sanitario. Cuanto antes se resuelva lo segundo, mejor para lo primero. Hay que detener las actividades no imprescindibles en el país por 21 días como forma de frenar los contagios. El costo sería del 0,3% del Producto Bruto Interno. Los recursos están, son del Estado. Concretamente planteamos que durante 21 días se pague el salario a los trabajadores que corresponda inscritos en el BPS y luego se les descuente 21 cuotas. Son un grupo de compañeros que responden al nombre de Voceros de Uruguay por la Vida. Javier Tassino, Esteban Núñez y César Barreto. Le agradecemos el aporte a los compañeros. Y bueno, estamos a las órdenes para difundir, cosas que algunos podemos estar de acuerdo y en otras no, ¿no? Saludo a las compañeras de la cocina de asilo, que tienen que cerrar la cocina ahí en la jornada. Y bueno, y a todos los compañeros que se van cruzando los corredores, mandan saludos, sintonizan en cada sector. Eso es muy importante y fundamental, que la voz de Ascamu llegue a todos los rincones de la institución. Estamos con el compañero Marcelo Peinero, el chino, secretario de organización de la UTHC, compañeros que hace poco asumieron la responsabilidad en la nueva directiva de la UTHC. ¿Cómo andás, chino? No. ¿Cómo andan? Bien, ¿y vos? Bien. Bien, bien. Arrancaron ahí hace unos 3 meses, me decías hoy, y arrancaron con problemas de todos los colores, ¿no? Aparte de los que tenía algunos agregados, tuvimos ahí el intento del nuevo director Villar de cortarle la licencia a los compañeros, siguiendo una práctica que se hace en el CASMU. Hace poco tuvimos el despido de una compañera, un sumario, ¿no?, con separación del cargo. Tenemos temas de los suplentes. Contanos un poco cómo ha sido arrancar con todos esos temas y cómo ha sido posible algunos lograrlo solucionar rápidamente, ¿no? Voy a tratar de ser ese lo más sintético posible, medio que se entrecorta, pero acá te escuchamos lindísimo. De cosas me paran. Sí, como decías, Carlos, en la UTHC el 2 de marzo quedó conformada la nueva mesa y bueno, arrancamos a funcionar y no solo empezamos con sindical, sino con una nueva dirección en el hospital, como bien decías vos, con el doctor Álvaro Villar, todo del hospital. Y bueno, ese fue todo un proceso, un montón de contradicciones a la interna del hospital y que aún se siguen, más teniendo en cuenta la situación de pandemia que se vive en el país, a todos los trabajadores de la salud. Yo estaba escuchando las entrevistas anteriores a la compañera Rosalba y a Sonia, y bueno, tenemos realidades muchas bien compartidas en la salud, más allá de que uno sea público y otro privado, aparte de eso, que tienen el multiempleo, están a full con esta situación en cosas que vos comentabas, Carlos, sí, hay una forma de llevar adelante la institución, que no se estaba acostumbrada en la interna del hospital. Como decías, en turismo se intentó cortar beneficios a varios compañeros del hospital, sobre todo en enfermería. Fue arbitraria, teniendo en cuenta la situación por parte de la institución de la pandemia. En algunos sectores se cortaron de un día para el otro varias licencias para el propio de la universidad, que pudimos dar vuelta que realizamos con la dirección, explicando que bueno, que así el que es la Universidad de la República y que se trabaja de una forma. Como que se nos fue un poquito ahí, no sé si Marcelo, si no estás escuchando, pero como que se nos fue el audio. Vamos a tratar de retomar la llamada con Marcelo, que con toda seguridad está en el Hospital de Clínica, un lugar de no fácil acceso telefónico, y vamos a estar tratando de volvernos a tomar la comunicación. Marcelo nos contaba, claro, es difícil en el hospital acostumbrar alguna mecánica de trabajo o de relacionamiento, que a veces viene algún director medio caído, a pesar de que Villar tenía muchos antecedentes en el hospital por su padre, de desconocer algunas cosas que tenemos los trabajadores, que son históricas, ¿no? Como por ejemplo querer cortar la licencia. Marcelo, te retomamos ahí, que se había cortado. Sí, Estoy de vuelta. Supongo que se escuchó a Sabía, salido hablando. Bueno, planteaba eso de la licencia, que lo pudimos revertir rápidamente. Y bueno, esas licencias que se cortaban con uno o dos días de aviso y los beneficios, esa decisión fue revertida mediante la presión que ejercimos con la mesa representativa y con los compañeros movilizados, ¿no? Más acá en el tiempo, hace una semana, también un conflicto que se generó con una compañera enfermera, con el famoso tema de la movilidad, ¿no? De moverlos de un piso a otro, que está en discusión, en este momento está en discusión con la división de enfermería, con la dirección del hospital. Nosotros entendemos la problemática profunda de la falta de personal, pero eso no es de ahora. En el hospital de clínicas es previo a la pandemia, producto del ahogo presupuestal de los diferentes gobiernos de turnos, de todos los gobiernos, y en esta situación de crisis sanitaria se ha producido. Entonces los compañeros se enferman, se certifican, se contagian de COVID, son contacto de contagio, entonces se van en cuarentena a una camada grande, pacientes que se contagian se positivizan dentro del hospital, por lo tanto si hay contacto esos compañeros se tienen que cuarentenar. El hospital de clínica no es un hospital COVID, pero casi estamos yendo a eso, tenemos varias salas y pisos con salas con pacientes COVID. Entonces esa situación que fue de tranquilidad el año pasado, este año se fue de las manos. Entonces la falta de personal es un gran problema para nosotros, no solo en enfermería, sino en los distintos servicios del hospital. Y podemos entender, y está en discusión, esa situación de poder colaborar enfermería precisamente de un piso a otro cuando falta personal, pero a veces se han dado de forma arbitraria. Esta compañera que ese día, ese caso puntual, se la quería trasladar de su piso al CTI, la compañera argumentó que ella ya venía a trabajar otras 6 horas en otro CTI, que no iba a trabajar 6 horas más en otro CTI, en una área cerrada, que aparte venía de un CTI COVID. Entendimos que la compañera estaba planteando algo que era justo, de cansancio, de estrés. Bueno, toda esa situación generó que con el tiempo, un mes después, a la compañera se le aplicara un sumario administrativo con separación del cargo y retención de medio sueldo. De injusto para arriba, una situación desmedida para nosotros, que si bien supongamos que el sumario administrativo tuviera lugar, no correspondía de ninguna manera que a la compañera se la separara del cargo por hasta 6 meses, como decía la resolución de la dirección, y con el cobro del medio sueldo. Entonces, bueno, rápidamente nosotros convocamos una asamblea en 48 horas que tuvo una asistencia de más de 150 compañeros. Para nosotros eso fue muy importante, fue una respuesta contundente de los compañeros. Se planteó una moción de acudir a comisión directiva del hospital, que sesionaba ese día, y exigir el reintegro de la compañera. Bueno, así sucedió. La comisión directiva y la dirección reintegraron a la compañera y con el sueldo completo, mientras la investigación, el sumario administrativo sigue su curso, pero con la compañera trabajando, ¿no? Podemos decir que en realidad estuvo 2 días nomás sin ir a trabajar. Después de cómo salga el resultado de la investigación, veremos qué sucede con esos 2 días de la compañera. Pero una medida que fue un exceso, ¿no? Como si la compañera fuera una amenaza para el hospital, para sus compañeros o para los pacientes, por querer cuidarse a sí misma, una situación de estrés que vive la gran mayoría de los compañeros en general y de enfermería sobre todo, que la dirección quisiera apartarla del cargo y que cobrara la mitad del sueldo, más en estos momentos de crisis social y económica, que es la que nos golpea más a nosotros, a los trabajadores, ¿no? Cambiando de tema, Marcelo, tenemos elección de delegado, ¿no? Un tema fundamental, tener participación de todos los sectores para poder llevar adelante cualquier movida. Bueno, sí, en el camino que estamos transitando de organización del sindicato, fundamental, tanto como la mesa representativa, que es la dirección del sindicato, la conformación del plenario de delegados. El mismo no hay elecciones hace 3 años, más o menos, y bueno, estamos trabajando fuertemente para eso. Tenemos 41 sectores definidos, y se está trabajando fuerte para que el 10 de junio, la semana que viene, haya elecciones y tengamos la mayor cantidad de sectores representados. para que la base del sindicato realmente participe y elabore una plataforma reivindicativa y un plan de lucha con todas las problemáticas que estamos teniendo hoy y unificar los conflictos que tenemos en el hospital para enfrentar tanto a la dirección como al gobierno, ¿no? En esta situación de conflictividad que tenemos, que no emerge por ningún lado, y que justamente lo que estaban hablando hace un rato, el paro general convocado por el PCNT,